Nina, nina, que mira, mira va. Nina, nina, que mira, mira va. Cuando al mundo me trajo mi madre, sin contar con mi menda paná, me enseñaron algunos cantares que... El invitado de hoy en el encierro es un colombiano nacido en España, pero que ama a Colombia como Colombia lo ama a él, porque lleva 65 años trabajando en Colombia con lujo de competencia. Cada año está más joven, es más actual, y por eso es una delicia saludar a don Saturnino Salinas en el encierro. Doctor Alberto Casas, muy buenas noches. Buenas para noches, usted, Saturnino. Y todos los que nos están escuchando en la W. Bueno, Saturnino, entonces principiemos por el principio. ¿Cuándo llegó a Colombia Saturnino? Ah, no, antes una cosa. Diga. ¿Cómo es lo de Pajares? Bueno, lo de Pajares es... Nosotros empezamos en la calle 21, arribita de la séptima. Sí, claro, yo estuve. Doctor Casas, ¿lo conoció? Sí, por supuesto. Ya. Casi ya, siempre estaba don Fernando Gómez Agudelo de RTI. Ya, y en el segundo, encima del restaurante vivía Mazuela Villegas. Fíjese. Sí. En aquellos tiempos, cuando hizo los puentes de la calle 26. Yo llegué a Colombia, doctor Casas, en el 1954. Bogotá tenía más o menos 1 millón de habitantes y todo el territorio nacional, 12 millones. Imagínese usted la diferencia de hoy. Y la Pero usted de... era muy joven. Era muy joven en ese momento. Tenía 24 años, doctor Casas. Eso. Teníamos casi toda la clientela, era gringa, del Gong Club, que estaba en la 18. Sí, señor. Y del Jockey Club. No, el Gong en la 17. El Gong en la 17. Sí. El Gong en la 17. Sí, en la... no, perdón, tal vez en la 16. Sí. Sí, sí. El Gong, ¿verdad? Sí, el Gong en la 16 y el Jockey en el Parque de la Independencia. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, pues teníamos toda la clientela de ellos y también del Jockey, ¿no? Sí, señor. A las 12 del día teníamos ya cola en la calle 21, lo que era un restaurante que tenía 12 mesitas nada más. Sí, señor. Y vitrina, tenía un vidrio sobre la calle 21. Exactamente, exactamente, doctor Casas. Así es. Bueno, sí. Saturnino, como esta es un encuentro virtual, dígame qué nos vamos a tomar y qué vamos a comer. Bueno, tomar, no sé qué será usted acostumbrado a tomar, doctor Casas, un gin tonic, y vino, un buen whisky o un pero buen jerez. No tenemos tiempo para lo de antes de la comida. Yo creo que debemos entrar de una vez a la comida. Dígame qué vamos a comer y a beber en la mesa, porque no hay tiempo para la gin tonic. Antes de unas tapitas, ¿no? Ah, perfecto. Sí, tomamos unas tapitas. Sí. ¿Qué tapitas? No sé qué le gustará a usted, doctor. Las albóndigas. Y albóndigas, tortilla la española. Y un poquito de ceviche. Pulpa a la gallega, ceviche de corvina, trucha ahumada o un buen jamón de bellota. No, yo creo que... ahí no, ve usted lo que tomamos. No tanto. Las albóndigas y el ceviche, que es lo que le gusta a mi señora. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Entonces, iremos a ello. ¿Y con qué vino? Para las tapitas podemos tomar un jerecito. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, explíqueme lo de Pajares. Vamos a ver. Cuénteme usted, ¿por dónde empezamos, doctor Casas? ¿De dónde viene el nombre Pajares? Bueno, el nombre, son los apellidos nuestros. Ok. Y en la calle 21, y se llamaba Salinas, que usted me ha dicho, pues era, yo vine con un tío, que mi tío era hermano de mi madre. Los dos han fallecido hace un largo tiempo, ¿no? Entonces, como mi tío se llamaba Salinas, después cambiamos ya el nombre a Pajares, porque el restaurante era de Saturnino y Fernando. Ya. ¿No? Sí, señor. Así es, doctor Casas. Y Pajares es el apellido de... El apellido mío y de Fernando Pajares, el que era mi socio, mi hermano. Perfecto, perfecto. Entonces, sí. Entonces, digamos, ¿quiénes eran los clientes más importantes de la 21? Siempre hemos trabajado mucho, doctor Casas, con embajadas, cuerpo diplomático, mucho político, muchos. A ver, sí. Pero recordemos cuáles eran los más importantes. Mire, cuando estaba en la calle 21 teníamos el teléfono intervenido. Era cuando Rojas Pinilla era presidente. ¿Cómo no? Y el chiquito Lleras le iba a decir. El doctor Lleras... Sí. Él tenía de secretario a Julio César Sánchez. No sé si usted se acordará de pero él. Pero por supuesto, alcalde de Bogotá. Exacto, alcalde de Bogotá, y creo que era el periodista del doctor Lleras, ¿no? Bueno, pues teníamos el teléfono en la calle 21 intervenido porque venía la policía y cosas de estas y nos decía que a ver por qué nosotros recibíamos a esa gente tan perseguida por ellos. ¿Y alguna vez hubo incidente con la policía? No tuvimos ninguno. Ya. Nosotros fuimos muy sensibles en esto, los tratábamos muy bien y les decíamos yo, aquí no hemos visto nada ni nada, no hemos tenido ninguna incitación para nada. Sí. Y o sea que nos dejaron. ¿Y algún problema con algún cliente que se pasara de tragos? Porque el ambiente en el restaurante, muy pequeño, pero muy grato. Muy pequeño, sí. Pero en aquella época, yo no sé por qué, no había, bueno, pues clientes en Bogotá. Yo me acuerdo, era recién abierto, el hotel Tequendama tendría más o menos un año o año y medio. Yo era muy amigo del gerente, que era en suizo, de las excepciones de banquetes y cosas de estas, era un italiano. Todos éramos de escuela, ¿no? Ya. Y teníamos, pues, mucha amistad. Claro, cercanía. En aquellos momentos existían tres o cuatro restaurantes en Bogotá. Y nos barajeábamos todos, pero el que mejor trabajábamos éramos nosotros. No sé si usted se acordará, doctor Casas, de un francés que tenía en la calle 18, un restaurante, ¿cómo se llamaba él? Bueno, yo me acuerdo de todos los restaurantes, me acuerdo muy bien. ¿De cuáles? Había una sala de fiestas también cerca de la casa, de la avenida Chile. No, de la avenida Chile, otra. Ahí íbamos nosotros a divertirnos. Ya. ¿Se acuerda que había un lugar, que había una casa de juegos de bolos y había cosas de estas? Sí, sí, el Tubo Avián. El Tubo Avián, exactamente. Sí, correcto. Y otra sala de fiestas tenían unos italianos en la calle Abajo del Tiempo. Claro. No, bueno, pero sea. Entonces, volvamos a la 21. Allá hubo presidentes o que fueron después presidentes que fueran clientes de la 21. Todos eran clientes, hasta presidentes. El doctor Lleras vino muchas veces. Ya. A Rojas Pinilla le dimos muchas veces para 200 y 300 paella. Pero no iba al restaurante. Él no iba al restaurante. Ya. Sin embargo, la hija sí, mucho. No estaba ni casada. María Eugenia. Fíjese. Sí. Y estas paellas las dábamos nosotros cerca de Girardot, ¿Cómo se llama? Que ahí tenía él Melgar, una cosa de Melgar y cosas de estas. Sí, Melgar, donde él tenía la casa. Exactamente, doctor Casas, sí. En Melgar. Bueno, sí. ¿Y el doctor López Mikkelsen? El doctor López era muy buen cliente. Ajá. Era, pero muy buen cliente. Yo le mandaba una comida a la calle Tercera desde nuestro restaurante. A la calle Tercera, más o menos con la calle cerca de la 19. Carrera Tercera cerca de la 19. Allá. Le mandaba, con un muchacho le mandaba una comida. Ya. No para él. Ya se puede imaginar usted para quién era. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Mire, y de los presidentes, ¿cuál era el que más propinas y mejor trataba al personal de servicio? Bueno, el doctor Lleras, muy normal. Ya. El doctor López nunca se echó la mano al bolsillo. ¿Siempre lo invitaban? No sé si lo invitaban o se dejaban invitar, o querían que lo invitaran. Pero eso era todo en efectivo, no había tarjeta de crédito. No había tarjeta de crédito, ya. Sí, sí. En el restaurante donde ahora estamos, en la calle 96 con carrera décima. Sí, señor. Él venía frecuentemente hasta dos veces a la semana. Claro. Era un cliente muy asiduo. Y uno de los días llegó y estaba todo el restaurante lleno, las sillas del bar, las terrazas, y siempre venía con tres o cuatro senadores, ¿no? En esa oportunidad venía el doctor López y tres senadores. Ya. Y no había mesa. Ajá. Entonces, no sé si se acordará usted de Luis. Claro que sí. El MET. El de hágame el favor. Sí. Entonces, Luis le dijo, dice, señor presidente, siéntese en el sofá, yo le traigo una mesita, dígame lo que quieren tomar y les traigo una picadita y me esperan, la primera mesa que se levante es suya. Y dice, no tengo tiempo, me voy. Y al otro día volvió. Y cuando estaba entrando a la mesa, al restaurante, le dijo al muchacho, al portero, le dice, no le digamos nada a estos chapetones, porque si no, no nos dan servicio. Sí. Con esa contestación nos dio el doctor López. Pero, y tenía muchas amigas para las horas del almuerzo, amigas muy bellas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, siempre. Claro. Y esas amigas, mire, al principio me llamaban siempre unas señoras y me decían, mira Saturnino, reserve una mesa, pero en medio del comedor, donde los hombres nos miren. Ya, siempre venían dos o tres. Claro que sí. Muy, muy importante. Antes de que miremos lo del paso doble, y devolviéndonos a la calle 21, ¿por qué resolvieron venirse a Colombia? ¿Cuál fue la razón para escoger a Colombia? Bueno, yo le voy a decir. Yo había hecho ya la escuela hotelera en Madrid. Ajá. Y mi tío, que vino conmigo a Colombia, que es el hermano de mi madre, que se llamaba Fernando Salinas. Sí, sí, lo conocí. Exactamente. Bueno. ¿Escogieron entonces a Colombia por alguna razón? Sí, sí. Nosotros estábamos trabajando en el Hotel Wellington de Madrid, en la calle, ¿cómo es? En la calle Velázquez 8. Ajá, Velázquez. En la calle Velázquez 8, el restaurante Wellington. Y entonces ahí vino, se os quedó el embajador de Colombia, que lo habían trasladado de Londres a Madrid. Ajá. Mientras que le arreglaban la residencia, él se quedó en el casi, Wellington. Casi un mes y pico en el Hotel Wellington. Sí. Nos conoció mucho porque el señor embajador le daba vueltas al hotel por todo concepto. Ya. Entonces hicimos muy buena amistad con mi tío y yo. Ya. Yo era el jefe, ¿no? De mi tío, ¿no? Ya. Él era el jefe de cocina. Ah, sí, ambos chefs de cocina, ambos cocineros. Exactamente, pero éramos como 8 o 10 cocineros, ¿no? Ya. Sí. Entonces el señor embajador quiso, nos hablaba todos los días que esto y que el otro, y hasta un día comió con mi tío y conmigo. Ajá. Y nos empezó a hablar que él quería poner un restaurante en Bogotá. Únicamente para el cuerpo diplomático, congresos y, bueno, congreso, cuerpo diplomático, políticos y los grandes empresarios tenían que hacer reservas para el día que tenían que venir. Ese era don Jaime Jaramillo. Jaime Jaramillo Arango. Claro, el mesón de Indias. El mesón de Indias. Ya. Exactamente, doctor. Calle 13, calle 13 entre carreras quinta y sexta. Exactamente, exactamente. Sí, claro que sí. O sea que fíjese, pues ahí atendíamos también a presidentes, a todo el cuerpo diplomático, a todas las cosas de políticas, lo que ahora es Pajares en la 96. Perfecto, perfecto. Bueno, y entonces su música son los pasodobles, ¿no? Usted no se sale de ahí. Bueno, tampoco. Sí, ¿qué más? Doctor... ¿Con qué mezcla el pasodoble? Doctor Casas, si usted quiere ponerme otro más lindo, me lo pone. Bueno, entonces oigamos un poquito. A ver. Tabaco que sabe a serrín, bebo whisky en el salón Versalles y soy un machote flamenco y calí agua. Dale, que está borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Dale, pieza al borriquillo, dale que si no nos va a arrancar. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este miércoles 29 de abril, Gran Foro W. Los bancos responden. ¿Cómo acceder a los créditos respaldados por el gobierno? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué hacer si no consigo una solución rápida? Si pertenezco a una pyme, ¿qué debo hacer para obtener un crédito de pago de nómina? Escúchenos y conéctese este miércoles al mediodía en Sigue la W con Juan Pablo Calvás. Al Foro W, los bancos responden. Conéctese este miércoles a las 12 y síganos por wradio.com.co. Estamos en el encierro con uno de los mejores cocineros que ha tenido Colombia en toda su historia, Saturnino Salinas. Saturnino, entonces, ¿de la 21 pasamos a la 96? En la calle 85, donde está la Cabrera. Ah, sí, señor, con 11, ¿no? Carrera 11. Exacto, ahí no estuvimos mucho tiempo. El edificio lindo, ¿no?, que hizo Esguerra y García, Greff. Exactamente, unos apartamentos lindos. Sí, en señor. Ese momento eran muy codiciados. ¿Y el local era propio o era arrendado? No, nosotros era arrendado. Ya. Sí, no guardaba mucha, o sea, no guardaba mucha muy bienestar para el restaurante. Ya. Nos tuvimos que pasar para empezar y seguir atendiendo los clientes hasta que nos estaban terminando la 96. Perfecto. Pero la 96 ya ahí cogimos ya todo y siempre lo hicimos muy bien. Bueno, creo que vamos a quedarnos solo en las entradas porque no creo que tengamos tiempo para pedir plato fuerte porque se me va a acabar el tiempo y yo necesito que me diga qué tan complicado es llegar a ser tan buen cocinero. ¿El cocinero tiene que estudiar mucho o puede hacerse porque tiene la facilidad para cocinar bien? Bueno, tiene que estudiar mucho. Los restaurantes es un poquito pesadito, pero yo, como cocinero, y desde muy temprana edad lo he disfrutado como un niño chiquito. Me ha gustado mucho la cocina y he perdido mucho tiempo en preparar platos y hacer otras cosas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿y cuál es el secreto? Dijéramos que el cocinero tiene que arrancar desde el mercado o el mercado... Sí, dígame. Perfectamente, doctor Casas. Yo iba en la calle 21 allá, ahí muy cerquita, bajando abajito de la séptima, iba todos los días al mercado a comprar todo. Tenía mis carniceros, todas las cosas de legumbres, de frutas, todo perfecto. Y todos los días teníamos todo al día, todo perfecto. De todo eso, pues uno, conforme va viendo el mercado, va poniendo los platos que pueden ser del día, ¿no? Aparte claro. De la carta. Ahora, comer bien no es fácil, porque depende de la formación, de la cultura, de la capacidad que tiene la persona cuando lo educan y lo que le dan desde pequeño. Más ni menos, doctor Casas. A mí siempre me han dicho que el aprender a comer cuesta más que una carrera. Hay que recorrer muchos restaurantes para aprender a comer. ¿Y viajar? Y viajar, exactamente. Yo siempre que he viajado traía novedades. Siempre iba a los mejores sitios. Y además he estado muy bien conectado con mis colegas, ¿no? Ya, claro que sí. Siempre muy, muy bien conectado. Bueno, entonces hagamos una lista de personas que usted considere clientes suyos que usted calificaría como muy buenos para comer bien, incluidas mujeres. Dígame las cinco mejores. Las cinco que recuerden, los cinco que usted diga, este señor sí sabía perfectamente lo que era comer bien. Bueno, doctor Casas, voy a empezar por usted. No. Voy a empezar por usted porque yo sé que usted, no es que lo sepa, es que yo sé desde que entra al restaurante la forma de sentarse, mirar la mesa, eso es una gran educación. Pedir las cartas y el hacer esto, eso también influye mucho en el cliente, ¿no? En la educación del cliente, ¿no? Tanto o más que el personal que hay y que el jefe de cocina. Ya. Sí. ¿Quién más? Dígame y más. Y siempre, pues, yo me acuerdo, ya que estamos hablando de verdad de usted, doctor Casas, siempre a usted le ha gustado comer un buen chateaubriand, sos veranés, unas buenas papas sauté o unas papas lyonés, ¿eh? Es que las preparan a medio asar. Eso las es saber comer. Preparan, sí. ¿No? Ahora, tenemos mucha gente que viene también, sí, Julio César Sánchez, cuando también está por acá, siempre nos viene a visitar con los hijos de López Mikkelsen. Ah, bueno, ellos tienen casi siempre estamos confundiendo. Dos veces a la semana. No, estamos confundiendo. Ese ya no es Julio César Sánchez, bueno, que era el de Julio. Mucha gente, Julio tenemos, Sánchez Cristo. No me cansaría de contarle. Ya. Sí. Pues sí, bueno, doctor Casas. ¿Y qué tan importante es la comida? Me seguirá diciendo, doctor Casas. La comida española, pues por razones obvias de su preparación y de su origen, pues es la que más le gusta y la que usted considera que es la más importante. Sí, hoy día la cocina española tiene mucha fama en el mundo. Tanto o más que la francesa. Ya, porque Italia siempre hay una competencia ahí entre Francia y España, pero se me está acabando el tiempo y me angustia. Una de las características más importantes de su experiencia en Colombia es que usted tiene unos hijos de lujo que han logrado mantener la calidad del restaurante en la calidad de la comida, de los platos y en el servicio del restaurante, que es fantástico. Muchas gracias, doctor Casas, por darme esa conformidad. Mis hijos han puesto también mucho empeño y lo han estudiado, tanto José Augusto como Zuleima. José Augusto estuvo 3 años en las provincias vascas, preparándose para ello, porque al principio no querían cogerme el restaurante. Les parecía muy esclavo, pero bueno, luego se dieron cuenta de que ellos no podían conseguir una tanta fama como yo tenía en el arte culinario. Pero... Y Zuleima también estuvo en Madrid, estuvo también aprendiendo hotelería, y le dieron el cartón en Lausanne, en Suiza, que también es uno de los lugares más famosos que hay para aprender a montar un comedor, a montar hoteles y cosas de estas. Estupendo, sin ninguna duda. Y mire, una característica que a mí me parece importante del lugar es que no hay música. Eso de los restaurantes que le ponen cantante o intérprete, eso me aburre montones. Sí, tiene usted toda la razón. Bueno. Toda la razón. Sí. Nosotros nunca nos ha hecho falta esto. Excepto si algún cliente viene con una mesa de unos 15 o 20, le damos el comedor que tenemos, un comedor privado que tenemos, y allí lleva un guitarrista, bueno, un violinista, pero eso o es un otra conjunto, cosa. ¿No? Sí, eso es otra cosa. Pero sin enterarse el resto de la clientela. Pues así lo hacemos, doctor Casas. Saturnino, apenas se acabe la cuarentena, nos veremos nuevamente en la mesa que usted dice que es tan importante para aprovechar bien un restaurante. A su señora y a sus hijos, denles un saludo de mi parte. Muchas gracias, doctor Casas. Muy amable ha sido usted. Y también para toda su familia, un fuerte, muy fuerte abrazo. Mañana otro invitado interesante para Colombia en el encierro. Aún le cambiaremos por un carro si encontramos un gasie con palada, tralara, si el borracho ya...